para que no ejeme y a toda esta gente que cuando la selva está vacía, hasta los árboles florecen, así cualquiera brilla en la calle, pero cuando la tormenta se acerca y los pájaros se asoman y los leones sacan furia, y eso que son un poquito de agua con viento, dile a toda esta gente que lo mío no es vida, me quieren con 16.5 debajo del piso, que si los saco para la suciedad, hasta las plantas se mueren, atentamente, el huracán categoría 30, los lobos. Hoy recuerdo todas las veces que me amanecí contigo, mi amigo. ¿Te acuerdas? Tú cantas, yo las escribo. Te decía, olvida de entonar y prende el auto. Tú nunca pensé que fueras a cambiar después del día que diste el boom. Día y noche yo escribiendo, haciendo temas y te incluyo, porque con orgullo puedo decir que yo he montado todos los palos tuyos. Y sin olvidar, yo te iré a buscar, el tiempo corre y corre, chulería en poti y fichurial. Va a sonar, nada más que Dios sonaba regular. Y después te la lluvié con un remix, llamando a Don Omar, lo envolví. Capone, eso es un loco, coño, dónalo por mí. Así fue que le pedí, tú ni gracia me diste. Desapareciste y luego viraste con el rostro súper triste. Y hasta me dolió cuando me dijiste. Saqué mi disco y no prendió, chequeé la venta y no vendió. Te di la mano diciendo dejemos todo esto aparte. Me dicen el duro, el del momento, el cantante. Un tema conmigo y me borra el nombre si no logro volver a elevarte. Te envidian, fue el nombre del tema. Volviste a nacer, volviste a pegarte. Si te dan la mano, si te dicen que es tu hermano, se te mira la larga, pero la vida es muy corta. Ten cuidado si te dan la mano, si te dicen que es tu hermano, se te mira la larga, pero la vida es muy corta. Tengo una pregunta que quisiera que me cuentes, porque nunca has vuelto a mencionar a la muñequita después de su muerte. ¿Será quizás tal vez que ya no está para buscarlo en los problemas y ya no tienes que pautarlo? Hipócrita, tú nunca has sido un amigo, todo lo que he hecho por ti contigo y terminas tirándome, disparando de espalda a un amigo. ¿Qué puñeta fue el pendejo que te dijo que algún día tú ibas a poder conmigo? Llegó Popeye con 300 pesos en la lata de espinaca. Te estás haciendo el bravo, no son efectos secundarios, digerir palito. De la flaca, voy a ponerte claro, pajarraca. Tú eres un guaynabito güeyna con estilito de reina. Y desde que la rubia me afeitó, ya nadie se peina. Tú con sangre sanguijuela, tu corazón es del tamaño de tus dientes y de tus muelas. Tú eres un gremlin cualquiera, tocando la ventana en casa, jodiendo pa' que te escribiera. No te quiero hundir, no sabía cantar ni rimar, aunque un sacerdote te viniera un gil. Hasta el autotune lo hacías confundir. Que mucho trabajo pasamos cuando te escribíamos yo y O'Neal. Me lo decía, ya ni duermo. ¿Quién dijo que era cantante el animal de Elmo? Yo soy el Jordan de la industria, el escrito el enfermo. Y tú copiando en tu cuaderno todo lo que yo hago para hacerlo como imprenta. A mí me encanta la tormenta, botón que se le aprieta la glopeta cuando saco la 40. Cuidado si te dan la mano, si te dicen que es tu hermano, se te mira la larga, pero la vida es muy corta. Ten cuidado si te dan la mano, si te dicen que es tu hermano, se te mira la larga, pero la vida es muy corta. Sí, Kendo Capone, el de la voz de cemento, el demonio de la tinta, el duro. Gabby Music, The Lethal Weapon, M Music. Los mejores del mundo is coming, el alfa y el omega is coming. Oye, y la contestación a tu comentario. Que estoy solo, sabes que yo siempre he estado solo. Porque yo no tengo pana, yo tengo hermanos, oíste. Aquí está mi voicemail y tengo un par de mensajes para que lo oiga. Como diría el pana mío, ¡oíde! Tiene 7 mensajes hablados nuevos y 8 mensajes guardados. Para oír sus mensajes, marque 1. Mira, Caponi, te hablo el Predator de la 6-5. Están diciendo que no te queda nadie. Pues lo que voy a decir no es una advertencia, es una amenaza. Aquí el fantasma lo voy a partir por medio. La música es música y la calle es calle. Que me dé un motivo para romper. A ver si es verdad que tú estás solo. En mi caserío por ti se bebe sangre. Lamentablemente Nandi, Ramos Antonini. Mira que no estás alcoholita de TMR, sabes que estamos contigo, cuenta con nosotros, ¿viste? Y nos llamamos lo que sea, le caemos donde sea, ¿viste? A la hora que sea. Era Caponi, este es Escobar de la C, ya tú sabes, estamos ready para lo que sea, tú sabes, ellos saben que lo estamos partiendo dos en dos y que ellos lo estamos fantameando. Ellos me conocen, ellos saben ya lo que yo soy. Era dime los demonios, habla alma tal de la sal. Mira toda esta gente que se matan diciendo que te quedaste solo. Que tú siempre estás con nosotros y eso todo el mundo lo sabe. El día que quieran ponerlo a prueba, que te topen para que ellos vean que por ti se bebe sangre. Mira, demonio, es chino el de la FARC. Dile que te la guste, te la voy a dejar caer, que no me conocen. Tú sabes que nosotros estamos contigo para lo que sea. Que tú estás solo, tú eres loco, que me están limpiando el bote. Que nos vamos a matar con todo el mundo, que no saben lo que yo les hablo. Tú cualquier cosa, quédate en la música, que a mí me encantan los problemas. Atentamente, el oriental de la FARC, que no sabes quién yo soy. Catienda, nosotros somos chino y alma para los de la FARC. La vida se trata de amigos y enemigos, caídos y levantados. Gente que pone a orar dándole la mano y gente que lo tiene que enterrar con la misma porque te la mordieron. Kendo, tú sabes que la música siempre termina enredada con la calle, pero personas como yo somos los que dividimos la soga o la partimos. Así que dile al que apunte que tome nota y no borre, que no me gustan las manchas en mi nombre. Atentamente, Cheo Beretta, Jonel Torre, la falda. Los que te están diciendo que tú vas a poder conmigo, te están corriendo con aceite quemado. Y tú lo sabes, quédate cantándole a las nenas. Oye, una pregunta, ¿tú estás comprando babilla en eBay? Era... Como dice Gaby, se tiene que estar peinando con jelly de babilla. ¡Ah! Y mira, tanta ahí. Dime, papi, estoy aquí, dime. Dale, vámonos. Tú eres el único que nos va a frontear en esta pauta. Kendo, te habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. Este mensaje es para que le informe a la gente de Puerto Rico que usted es una persona... Y esa clave dentro de mi organización, y el día que usted me pida una lluvia, entonces voy a sacar una caleta repleta de dólares debajo de la tierra y voy a mudar a Puerto Rico para Colombia, a Puerto Rico, a Isla de Mona, a Culebra, a Vieque, y a sus mujeres las voy a poner a la otra, un cepillo de dientes de la Corea. Señor, no quiero que me regalan, dígale a M que ya la vuelta llegó, que gracias por los 5 millones que le regaló a Chile, que él está contentísimo que voy a tener el por ley 10 con el topo. Siento, déjele saber a esta gente que usted es la tercera persona más importante del mundo después de Dios. Va Dios, el Papa y luego usted, porque estaba yo, pero usted me coló con el pacto que hizo con las nubes negras. También te informo que te envié las 4 toneladas de coros para Guanajuato. Dígale a Pacho que le ayude con eso, que es un regalito mío para usted de anticipación de Navidad. Que son la gente de la calle. Esa mentira nadie se las cree.